música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta acabaré. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz. Comienza La Mestiza, estamos en vivo, somos FM de Las Chacras, 104.9. Los martes a la noche comienza La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Arranca nuestro viaje semanal en un país bastante triste, es un país complicado el que tenemos, un país que esconde la comida. Hay un montón de gente, hoy justo leía noticias que dicen que el 55% de la población es pobre, la mayoría chicos, en un país que esconde la comida durante 6 meses, ¿sí? Me hizo acordar a la película Django, ¿te acordás Django sin cadenas? Que el negro, el mayordomo, que era malísimo con los propios negros, decía, amo, ese negro tiene un caballo. ¿Y qué? ¿Tú quieres un caballo? No, amo. ¿Para qué carajo querría yo un caballo? Solo quiero que ese negro no lo tenga. Y eso me hace acordar a la gente que nos gobierna en este momento. Que no quieren que la gente coma, que no quieren que se repartan los alimentos. Tuvo que ir Lijalá, el periodista, a hacer una denuncia. El juez Casanelo intervino en los galpones y se comprobó que estaban al borde del vencimiento, la leche y todo eso, y salieron a decir, pero no, si hay un 60% que es yerba, eso no son alimentos. Son chetos que no conocen la vida del pueblo pobre argentino, no saben que la mayoría de las familias subsisten a mate cocido y un pedazo de pan. Vivimos en una realidad paralela, amigos, en una realidad paralela. No se puede comprar remedios, no se puede cargar nafta, no se puede comprar comida, ropa, zapatillas. Un país para poquitos. Y la mayoría que votó esto, me parece que no sabía en la que se metía, quiero creer. Hay mucha, mucha ignorancia en nuestro pueblo también. Y también el engaño de los medios, ¿no? Arrancamos nuestro periplo musical. Nos vamos a ir al encuentro de Dusminguet para arrancar el programa. Una banda que se creó allá por el 90, 90 y pico, mitad de la década del 90 en Cataluña, en el pueblo mestizo de La Garriga, donde Joan Garriga, un tocador de acordeón y cantante, junto con Dani Portabella, Mati Vilar de Bo, en batería y voz, empezaron a mezclar los ritmos y sonidos que les gustaban en ese momento, que era la música de fusión del Magreb con el Mediterráneo. Era el momento en que habían surgido un montón de bandas como Manu Chao, Mano Negra, su anterior banda, P18, te traje unos temas también de P18, Macaco, Chambá, Ojos de Brujo. Había una movida muy grande en Cataluña y de esa movida surgió Dusminguet, una banda que me encanta, que no paso mucho en el programa, pero hace años lo pasaba mucho, ahora dejamos de pasar, así que cargué un par de temas. Bueno, el grupo fue ganando colaboraciones y músicos de distintas partes del mundo. Ahí tocó también Papa Orbe, nuestro amigo Papa Orbe, de Los Científicos del Sabor y de Radio Malanga. También estuvo ahí tocando. Y son un montón los músicos del mundo que han surgido de esta hermosísima banda de Dusminguet. Si no la conoces, vamos a arrancar con 3 temas. Sopetón, se va y La Cumbia Bruja. Con ustedes, La Cumbia de Barcelona. Por servida, yo contigo me dejo morir un poco. Como te tenía En esta época tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Apa, apa, apa. No podía faltar Paul Auster en estos cuentos inolvidables, y elegí posiblemente el cuento que más me gusta de su primera época. Dice Paul Auster que esta historia se la escuchó a su amigo Augie, el dueño de la tienda de cigarros donde él compraba sus habanos. Un día Paul entró a la tienda preocupado porque había aceptado escribir un cuento de Navidad para el New York Times y no se le ocurría nada para contar. Cuando se lo comentó a Augie, su amigo le dijo: tranquilo, Paul, yo tengo una historia de Navidad buenísima. Te la cuento si me invitás a almorzar. Augie era un personaje encantador, le gustaba charlar con los clientes y era aficionado de la fotografía. Tenía una cámara profesional con la que desde hacía 12 años registraba diariamente el movimiento del barrio, siempre desde la misma esquina, sin variar el ángulo, lo que lo convertía en un artista bastante particular. Para Augie, esas fotos eran la gran obra de su vida. Paul Auster aceptó la propuesta y los dos se fueron a comer a un restaurante. Esta es la historia que Augie le contó a Paul Auster. Fue una mañana de verano de hace 12 años. Un chico entró a la tienda y empezó a robar cosas sin que nadie lo viera, pero de golpe un cliente le pegó un grito y el chico salió corriendo. Yo salté el mostrador y lo perseguí. Un par de cuadras lo perseguí hasta que al chico algo se le cayó del bolsillo. Era su billetera. Frené con la lengua afuera y la levanté a la billetera. No había plata, pero estaba su carné de conducir y 3 o 4 fotos. Robert Godwin se llamaba. En una de las fotos estaba abrazando a su mamá o a su abuela. En otra foto estaba agarrado a una pelota a los 9 años, con una sonrisa en la cara. Supongo que podía haber llamado a la policía, pero me dio lástima y me quedé con la billetera. De vez en cuando tenía el impulso de devolverla, pero nunca lo hacía. Hasta que un día, vísperas de Navidad, yo estaba solo en casa y entonces revolviendo cosas, vi la billetera de este chico, Robert Godwin, y pensé, ¿por qué no hacer algo bueno de una vez por todas? Así que me puse los zapatos y salí a la calle, con la idea de devolver la billetera, personalmente. La dirección estaba en un barrio de monoblocks y me costó encontrar el departamento, pero llegué. Toqué timbre y una voz de una vieja preguntó, ¿quién es? Y yo dije, estoy buscando a Robert Godwin. Y la vieja dijo, ¿sos vos, Robert? Y abrió la puerta. La vieja tendría unos 90 años y lo primero que noté es que era ciega. Sabía que no te ibas a olvidar de tu abuela Ethel en Navidad, Robert, dijo ella. Y yo, no me preguntes por qué, me escuché decir, acá estoy, abuela, acá, acá. Y le di la mano y entré. Ella me abrazó, en realidad nos abrazamos. Yo no la quería engañar. Era como un juego que los dos habíamos aceptado. Ella estaba vieja, pero no tan vieja como para no darse cuenta de la diferencia entre un extraño y su nieto. Pero la hacía feliz fingir. Y como yo no tenía nada que hacer, me alegré de seguirle la corriente a esta vieja. Como no había mucha comida en la casa de la mujer, fui a comprar y volví con un montón de cosas. Pollo, sopa de verduras, helado de chocolate. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas, así que entre los dos conseguimos preparar una cena de Navidad bastante decente. Charlamos, nos pusimos alegres con el vino y cuando terminamos de comer, nos sentamos en el living. Yo tenía que hacer pis, así que fui al baño y acá las cosas dieron un giro. Entro al baño y apiladas contra la pared, veo 6 o 7 cámaras de fotos de 35 milímetros, completamente nuevas, todavía en las cajas. Supe enseguida que eso era obra de Robert, del verdadero Robert, un lugar seguro donde guardar mercadería robada. Yo no había hecho una foto en mi vida y tampoco nunca había robado nada, pero decidí que quería tener una de esas cámaras. Agarré una caja y volví al living. Ethel se había quedado dormida en el sillón. Demasiado vino, supongo. Entré a la cocina, lavé los platos y antes de irme ella roncaba como un bebé. Dejé la billetera de su nieto en la mesa, agarré la cámara y me fui. Un par de meses después me sentía mal por haber robado la cámara y quise devolverla, pero en el departamento de Ethel vivía otra persona. Ethel había muerto. Al día siguiente saqué la primera foto de mi obra y así termina mi historia, le dijo Augie a Paul Auster. Lo que quiere decir que ella pasó su última Navidad con vos, dijo Paul. Y Augie asintió. Era un cuento de Navidad perfecto. Los dos se miraron en silencio en el restaurante y en ese instante Paul advirtió un brillo extraño en la mirada de su amigo y de repente se le ocurrió que toda la historia era un invento. Pero no le importó. Después de todo, pensó Paul, mientras haya una sola persona que crea esta historia, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta. 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros. 12.330 kilociclos en la banda de 19 metros. 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros. Y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok. Porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Bueno, y esta semana estuve mirando un poco documentales de música y otras cosas y me volví a rever el documental de Santa Olalla sobre el rock en América Latina, y que fue muy criticado porque había hecho algunos olvidos importantes, pero bueno, se rescatan un montón de las bandas más importantes, está muy buena. Y en la parte, tiene una parte mexicana como muy grande, muy, con mucha data sobre bandas mexicanas. Algunas las conocía, otras no tanto. No me gustan muchas de las bandas, pero la verdad que La Maldita Vecindad me gusta mucho, suenan muy bien y tiene una historia muy loca. Es una banda, se formó en el 85 en la Ciudad de México y son realmente pibes de barrios muy, muy carenciados. Son músicos callejeros que fue justo después del terremoto de México. En México había toda una movida que inauguraron Soda, Los Enanitos y sobre todo Miguel Mateos, que era la de las bandas argentinas que iban por Latinoamérica y tenían un éxito arrasador en todos lados. Y justo eso generó las condiciones como para que surgieran un montón de bandas mexicanas. Y ahí surgió también en los Long Play un sello que decía el rock en tu idioma. Era una marca que tenían un montón de discos de bandas que cantaban en español. Y bueno, eso en México no había ocurrido nunca. Siempre el rock era en inglés y no había esa posibilidad. Eso generó el surgimiento de un montón de bandas. Cuando fue el terremoto, que fue terrible, se organizaron, bueno, festivales y ayuda, cosas solidarias para la gente que estaba acampando en la ciudad, porque había cientos de miles de personas acampando bajo telas, en carpas, viviendo a la intemperie, como podían, y se generó toda una movida muy solidaria. Y la maldita vecindad, arriba de una camioneta empezaron a tocar por la calle y así se hicieron conocidos, ¿no? Hasta que lo ve un productor argentino que estaba realizando esto del rock en tu idioma y lo lleva a grabar la primera vez, después los conecta con Santa Olalla y esa es otra historia. Una banda con un sonido muy, muy callejero. La vecindad, como la del Chavo, es los barrios carenciados de Ciudad de México, y ellos se llaman Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. O sea, el Quinto Patio sería lo último de lo último de lo último, como los más pobres de todos. Y son pibes muy, muy de barrio y que tocan realmente muy bien. El tema con el que se hicieron muy, muy conocidos en todo el mundo fue Pachuco. Pachuco es un poco el folclore de los jóvenes que en el año 30 y 40 en la frontera con Estados Unidos empezaron a reivindicar sus raíces, ¿no?, de mexicanos, de todo lo que querían conseguir y vivir en contraposición con el capitalismo del país del norte, ¿no? Entonces, Pachuco por Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. cuencas vacías del futuro, Felipe Chorén. No, no pensaba en eso, en un interior vacío. Imágenes inauditas campeaban a su gusto. La tristeza, que provenía siempre del pasado, hundió sin embargo sus garras mustias en mi carne hoy por la tarde. Hoy por la tarde en que no me puedo dar el lujo de morir. Hoy por la tarde en que morir es un milagro añorado e imposible. Hoy por la tarde, mientras este calor cruel raja la carne, miraré las cuencas vacías de tu cabeza pretérita, huesos encarnados en el recuerdo hoy por la tarde, mejillas y labios del pasado hoy por la tarde. Hoy por la tarde miraré las cuencas negras de tu anterior cabeza y en las oscuras aguas turbias flotarán nuevamente tus ojos. Tendré visiones fugaces de las profundidades y un vacío de palabras instalará un violento choque solitario en algún lugar del alma hoy por la tarde. Hoy por la tarde, o mañana por la tarde, miraré las cuencas huecas del futuro, miraré las aguas turbias de tus ojos flotantes. Vilanova y la Geltrú, comarca del Garraf, Cataluña, diciembre de 2006. Bueno, y mirando un poco las pantallitas acá enfrente mío, me llega un mensaje de una amiga, Marcela Milán, la mamá de la actriz Valentina Bassi, que tiene un hijo con discapacidad, y me dice: no al decreto sin nomenclador, no hay prestación, discapacidad en emergencia. Me dice: usalo para tu programa. Esto, bueno, yo obediente fui a buscar, y bueno, las notas son estas, ¿no? Ajuste en discapacidad y salud, ¿qué se quiere modificar y qué pasa si se desregula el sistema de prestaciones? Desprotegidos que dependen de la cobertura estatal, la medida promovida por la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, a cargo del abogado de Javier Milei, pretende que prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de los servicios sanitarios, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado. Es más o menos lo mismo de todo. O sea, es correr la responsabilidad del Estado como regulador en la vida social y dejar que los peces grandes se coman a los chicos, que pase el mercado, que todo lo fije el mercado. Hoy Orión me preguntaba qué pasaba con los trenes. Yo le decía: loco, el tren, bueno, ya se privatizó una vez. Y esa vez que se privatizó no nos fue muy bien, ¿no? Y ramal que para, ramal que cierra, no sé si se acuerdan. Y encarar el tren como un negocio, cuando es un servicio social, claramente es el transporte de la población. En todos los lugares del mundo se subsidian este tipo de cosas, y si vos dejás que el mercado desregule y que resuelva los conflictos, como en este caso de los desfavorecidos, los discapacitados, la discapacidad no se debe desregular. No a la disolución del sistema único de prestaciones básicas, solo favorece a la casta, prepagas y obras sociales de los sindicatos. Miles de discapacitados quedarán sin atención. Esto lo saqué del página. Y también había otra noticia que decía: masivas marchas en todo el país en contra del decreto nacional que busca desregular las prestaciones de discapacidad. Hay cientos de miles de personas marchando en las principales ciudades del país en defensa de los derechos de los discapacitados y de la gente, de las familias de los discapacitados, que tienen que tener el Estado como regulador para que no los saqueen las obras sociales, para que no los saqueen las prepagas, para que no los saqueen los consultorios privados, los médicos. Ellos tienen que tener la cobertura del Estado, la ayuda del Estado para mediar en estos conflictos. Bueno, nos vamos al encuentro de una gran banda, se llaman los Chucky Town. Es un grupo de hip hop de Colombia con un sonido muy, muy moderno, funky, hip hop. Él tiene también algo de reggae, elementos de la música electrónica. Bueno, son de la costa pacífica colombiana, tales como Bunde, Currulao, Bambasú y Aguabajo. Tienen una mezcla muy muy interesante. Eran Gloria Emilce Martínez Perea, Goyo, que era la cantante, productora y cofundadora de Chocó Town. Nació en Condotó, en Chocó, la costa pacífica colombiana, en el 82. Ella es heredera de una familia musical. Su mamá y su tía la ayudaron a cultivar su gran voz y el padre le inculcó el amor por la música. Y se encuentra ahora enfocada más en su carrera como solista, está haciendo todo, es Goyo, la cantante de Chocó Town, con Tostao, que es Carlos Yajani Valencia Ortiz. Tostao es el ex esposo de Goyo, nació ahí también en Quibdó, en Chocó, y bueno, desde los primeros pasos en la música, siempre con la percusión, proyectos musicales de ahí, de esa zona, como Irocó, Carbono, Mensajeros, Mojarra Eléctrica, Buena Vibra Sound System, y también con grupos de música jazz. Fue un músico muy groso. Se juntaron con Miguel Andrés Martínez Perea, como Slow Mike, es el hermano de Goyo, y bueno, juntos hicieron esta tremenda banda. Chocó Town son las siglas de Chocó, Quibdó, Pueblo, ¿no? Según la banda, su significado sería más exacto. Exactamente, Chocó, Quibdó, nuestro pueblo, nuestro nombre, con el que han homenajeado a la tierra donde nacieron, ¿no? En Colombia hay toda una tradición musical diferente, pero está la música del Pacífico, que es bien, bien particular, ¿no? La música del Pacífico colombiano es bien, bien particular. Hay muchos músicos regrosos y entre ellos nos vamos a meter con Chocó Town, que es una banda vieja, pero que suena muy bien. Somos Pacífico. Guapi, Timbiqui, que Tumaco, el Puerto Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más, este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché, venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es, y yeah, piensa en lo que se puede perder, y yeah, pura calentura y tangere, y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne, y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas y de la tierra y de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. Bueno, y en México hubo elecciones y ganó Claudia Sheinbaum, una, bueno, candidata de izquierda del presidente López Obrador, por más de 30 puntos le ganó, creo que llegó casi al 60% de los votos, según los primeros datos del conteo oficial. La ganadora de izquierda será la primera mujer en la historia del país en asumir la máxima responsabilidad, o sea que se vienen tiempos promisorios para el país del norte, para México. Y también salió una nota en el Página de Hoy que dice: ¿quién es Claudia Sheinbaum? Científica, ecologista, fue jefa del gobierno de la Ciudad de México, afrontó una gestión de la pandemia que fue muy bien ponderada a nivel internacional, impulsó la creación de nuevas universidades públicas, una piba que cree en la educación pública, y científica, ¿sí? Chilanga de origen, como se conoce a los oriundos de la ciudad capital, nació en el 62, en el seno de una familia cosmopolita de clase media, una piba... sí, política de izquierda, buenísimo para México. Nosotros estuvimos escuchando bandas bueno, colombianas recién, y antes cumbia colombiana pero de Cataluña, estuvimos escuchando un poco de música en general, y bueno, nos vamos a ir a meter ahora con un clásico del programa, que es un africano, se llama Bassi Soko, es un músico que a mí me encanta, es un guineano de Guinea. Tiene 5 miembros la banda, pero bueno, tiene el nombre de él, de Bassi Soko, que es el tocador de la cora, del instrumento tradicional, mandinga, de ahí, o de los Wolof. Tocan percusiones y bajo los otros músicos. Se lo describe en general como una banda muy eléctrica, porque si bien tocan con instrumentos tradicionales, tiene un sonido muy moderno, tiene... tocan una cora electrónica, ¿no?, conectada. Él es sobrino de un maestro tocador de cora que era Mbadi Kouyaté, que bueno, son grosísimos, ¿no? Sekou Kouyaté, también pariente de él, también está en la banda y también toca la cora. Es un duelo de dos coras tocando, que son como arpas africanas, que suenan como los dioses, suenan muy muy bien. Tiene un bajista que es Kourou Kouyaté, también muy bueno. Son todos primos jóvenes de Bassi Soko, del líder de la banda, que bueno, es el monstruo de esta banda, suena muy bien. Le dicen el Jimi Hendrix, ¿no?, de la cora, porque es muy moderno su sonido. Desde el 99, cuando empezó con 3 miembros nada más, bueno, han ganado espacio en todos los festivales del mundo de música étnica. Y bueno, en el 2009 también sacaron un disco muy importante que era Zeno. Estuvieron de gira por toda Europa y bueno, también siguiendo al nigeriano Fela Kuti y a su hijo Femi Kuti en giras. Así que bueno, una banda, digamos, actual, de las últimas de África, con un sonido espectacular. Vamos a ir con dos temas de los Bassisoko, Touya, que es el primero, y Onbeze Marier, los dos. Uno es de Sabolan, del disco Sabolan, y el otro es de Electric Griot Land, la tierra de los griots eléctricos. Me, me, me. en el traspaso del tiempo, cuando nací de nuevo, después de tantas muertes, y vi por vez primera, todos mis ojos se llenaron de un dulce dolor. Respiré a metal pesado, que también dolían. Todos mis poros se hincharon hasta despedir bolas de arco iris. Mi cien no pudo con el silencio. De un temblor profundo surgió como un rayo el grito que sentenció la vida. Ce artiste sous ton chien a été été ouais il m'souffre route ah t'es qu'un truc ouais je viens de fond bas la m'souffre route ah la m'souffre bon non mon frou de m'souffre mais na quoi faire ah au lieu n'y a pas nul là ah ouais tu viens de fond bas la m'souffre ah mais pas la mais pas la m'souffre mais pas la mais la m'souffre allez ouais hein allez ouais et car l'on ne l'a entre la bonne et qu'on a qu'ils ont Il est quand même au fin, au fin, au fin, au fin. de Pablo Tomaselo, que hace mucho tiempo que no la pasamos, me pidieron el texto que él había escrito sobre Jonathan Swift, un escritor irlandés impresionante, y el valor de los clásicos, ¿no? El valor de los buenos libros. Si tenés que leer un libro, te recomiendo clásicos como los de Stevenson, como Defoe, por ejemplo, Robinson Crusoe, que es impresionante, o El viaje de Gulliver a Lilliput, o a los otros viajes que hizo, de Jonathan Swift. Libros imprescindibles en cualquier casa. Te dejo con el genial Pablo Tomaselo de Tiempo Argentino. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo están, oyentes de La Mestiza? Un saludo a todas y a todos. La idea de la columna de hoy es cepillar a contrapelo a la historia, hurgar debajo de la alfombra del pasado, donde están tapados los que fueron vencidos, los que lucharon por un mundo más justo. Y quiero traer un clásico de la literatura infantil, para reflexionar, para pensar de dónde vienen las cosas que nos rodean, que nos llegan, desde la cultura, desde lo cotidiano. Todos conocemos Los viajes de Gulliver, un cuento infantil. Lo hemos visto por televisión, en cine, dibujos animados. Nos lo han leído y lo hemos leído seguramente a nuestros hijos. La historia es conocida, no la voy a contar de nuevo, pero voy a agregar un par de datos que me parecen significativos. Se trata sobre los viajes de un médico llamado Leumel Gulliver, su nombre completo. Luego de un naufragio llega a la isla de Lilliput, en un reino donde viven humanos de unos 10 centímetros de altura. Ahí hay dos países, dos reinos, Lilliput y Blefuscu, que están en permanente guerra. ¿El motivo de esa guerra? ¿Cómo romper la cáscara de un huevo? El relato, popularizado, cuenta que luego de conocer las costumbres y las leyes del reino y vivir una serie de vicisitudes, logra huir de esta isla y llega a otra que habitan los gigantes, Gulliver en el país de los gigantes. Pero vamos al autor del libro, Jonathan Swift. Nada tiene que ver Jonathan Swift, ya les aclaro, con la literatura infantil. Para que tengan idea, Los viajes de Gulliver se publicaron por primera vez en 1726, sin la firma del autor, por temor a la censura y a ser perseguido. Para la publicación, Swift imaginó que tendría que esquivar la reprobación de la corona inglesa si podían, de alguna manera, probar que en la novela se caricaturizaban políticos de la época, la reina Ana de Inglaterra, su adversaria, y otros personajes del Parlamento y la monarquía. Por eso puso especial cuidado y publicó el libro de forma anónima, bajo un seudónimo. La edición se agotó en una semana. Se vendieron 1000 ejemplares. Ese mismo año aparecieron otras 2 ediciones del libro. Al principio, todos se divertían con las caricaturas satíricas. Hasta los periódicos intentaban descifrar cada vez con mayor frecuencia quienes se ocultaban detrás de los personajes de Swift. Escritor, sacerdote, participó en la política con sus escritos, algunos considerados subversivos para la época, porque era un observador y crítico de la política imperial inglesa, especialmente la ejercida en la colonia de Irlanda, y defendía a su país que sufría hambruna, servidumbre y muerte. Esto ha para los pavotes que dicen que si hubiéramos sido colonia inglesa, hubiéramos estado mejor. La historia de Irlanda demuestra todo lo contrario. Quiero contar algunas de sus obras para que se lo pueda entender mejor a Swift. Una de ellas, La propuesta para el uso universal de la manufactura irlandesa, en 1720, que causó tanta indignación en las autoridades británicas que el impresor llegó a ser procesado. En tal folleto, solo había recomendado que los irlandeses usasen los materiales que producen para su propia economía, más que exportarlos a Inglaterra. Es decir, escribía textos políticos antibritánicos como buen nacionalista irlandés. Más peligroso para Swift fue el producido en otra obra, Cartas de Trapero, donde criticaba la sospechosa concesión de la producción de moneda irlandesa, dada esa concesión a un inglés pensando que éste la falsificaría y de esa forma perjudicaría a la economía irlandesa. Su denuncia logró el fin de este negociado. Acostumbrado a escribir sobre los temas sociales, políticos y religiosos, Swift se aboca a tratar el tema del hambre y la pobreza que azotaban a Irlanda. Hay un texto increíble que lo retrata a Swift como escritor y pensador, yo diría casi como un francotirador de ideas. En él usa un toque macabro y hasta de locura para sensibilizar y a la vez horrorizar a los lectores y a la sociedad en general, con su sátira y sarcasmo que caracterizaban su estilo de escritura. Así fue que el poeta André Breton el creador del movimiento surrealista, lo definió como el padre del humor negro. Tal vez sea la obra más escondida de Swift. Es muy difícil relacionar Los viajes de Gulliver con el texto que voy a leer ahora. No se le ocurrió mejor idea que proponer que los niños pobres, hambrientos de Irlanda, fueran la solución de la crisis inglesa. Tiene un nombre largo este texto. Una modesta proposición para evitar que los niños de la gente pobre de Irlanda se convierta en una carga para sus padres o para el país y para hacer que sean provecho para el público. Y dice, y es precisamente a la edad de un año cuando yo propongo cuidar de ellos de tal manera que en lugar de constituir una carga para sus progenitores o la parroquia y carecer durante el resto de sus vidas de comida y ropa, puedan, por el contrario, contribuir a la alimentación y, en parte, al vestido de muchos miles. Por lo tanto, humildemente propongo a la consideración pública que los 120.000 niños ya computados, 20.000 sean reservados para crianza futura, y que los restantes 100.000 puedan, al cumplir un año de edad, ser ofrecidos en venta a personas de calidad y fortuna de todo el reino, siempre recomendando a la madre que los dejen mamar abundantemente durante el último mes, para que estén rozagantes y gordos para una buena mesa. Un niño rendirá para dos platillos en una reunión de amigos, y cuando la familia cene sola, la mitad anterior o posterior hará un plato razonable y sazonada con un poco de pimienta o sal, estará muy bien hervida en el cuarto día, sobre todo en el invierno. He calculado en promedio que un niño recién nacido pesará 5,5 kilos y en un año solar, si se amamanta de manera tolerable, aumentará hasta casi 13 kilos. Acepto que esta comida será algo cara y, por tanto, muy adecuada para terratenientes, quienes, tras haber devorado en su mayor parte a los padres, parecen tener el mayor derecho a hacer lo propio con los niños. Esta es parte de la propuesta que hace Jonathan Swift en este libro. No quise agregar más. Hoy es difícil leer este texto por radio. Imagínense en 1700. Los viajes de Gulliver también fueron maquillados y adornados de tal manera que perdieran sus características subversivas. De ellos conocemos los dos primeros viajes, que si bien tienen muchísimas implicancias políticas y sociales de la realidad de la época, fueron los más fáciles de pasteurizar. En inglés, Gulliver, Gullible, es crédulo. Es decir, que este hombre crédulo llega hasta islas habitadas por culturas diferentes, pero las ve con asombro y toma nota en sus crónicas de viaje. Y en el intercambio, estos personajes también le cuestionan a él cómo vive y cómo son las leyes propias de la cultura occidental. Pero especialmente los otros dos viajes han quedado apartados, enterrados bajo la alfombra de esta historia. Detrás de la fachada de las extrañas aventuras, encontramos una crítica general no solo a la sociedad inglesa en tiempos de Swift, sino también a la humanidad y a su dudosa evolución. Amigos, amigas, hay que leerlos estos libros. Se los recomiendo. Son cortos, están en internet, en PDF. Todos los escritos de Swift se consiguen fácilmente. De los viajes restantes, los más desconocidos, Gulliver se encuentra con seres espirituales y honorables, los laputanos, que viven en una isla flotante sostenida por imanes, quienes con toda seriedad intentan convertir el hielo en pólvora y los pepinos en rayo de sol. Por último, el viaje tal vez más humanista de esta historia es en el que Gulliver se encuentra con unos seres similares a monos y humanos llamados los Yahús, sin habla, que viven en un descontrol permanente, que roban, saquean y asesinan y que se dejan llevar por sus pulsiones y por sus ánimos. Estos Yahús conviven en una isla gobernada por los racionales Hoynes, unos caballos inteligentes que representan las sociedades ideales para Gulliver, pero no precisamente a Inglaterra. A medida que avanza la historia, Gulliver se vuelve más pesimista y, así como él cuestiona la vida de estas sociedades, los amigos que logra hacer en ellas les cuestionan y se horrorizan cuando él cuenta cómo viven los humanos y sus reinos. En estos libros, todo es cuestionado. Gulliver se encuentra repetidamente con sociedades establecidas en lugar de islas desoladas. Tal vez la idea es mostrar que la sociedad está antes que el individuo, idea muy popular en esa época. Como había ocurrido antes con Robinson Crusoe, un libro también muy famoso, que se publicó unos años antes que este. En ese caso sí, el personaje llega a una isla desierta y se encuentra con un originario, muestra las bondades de la cultura occidental británica, lo pretende educar en la aceptación de las leyes naturales y también, por supuesto, en la servidumbre. Al fin, cuando regresa a Inglaterra, Gulliver, ya no tan crédulo, enemistado con la humanidad, compra dos caballos que se convierten en sus mejores amigos y pasa sus días aislado en su mundo. Los críticos de la época acusaban de odiar a la humanidad a Swift, puesto que solo él podía haber inventado algo tan horrible como un Yahoo. Y decían que el libro constituye una de las críticas más amargas y a la vez satíricas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. Pero a pesar de eso, Jonathan Swift se inmortalizó con su libro Los viajes de Gulliver como un cuento infantil. Para terminar sobre el bueno de Swift, quiero decir que su salud quedó muy afectada por una enfermedad neurológica. Todo el mundo decía que estaba loco y, presintiendo su muerte, escribió: ha llegado para mí el momento de romper con este mundo. Voy a morir rabioso, como una rata envenenada en su agujero. Falleció en 1745, dejando la mayor parte de su fortuna a los pobres y disponiendo que se construyera a sus expensas un loquero. Está enterrado en la Catedral de San Patricio. Dice: aquí se halla el cuerpo de Jonathan Swift, doctor en sagrada teología y deán de esta catedral, donde la indignación feroz ya no puede lacerar el corazón. Sigue tu camino, viajero, e imita, si puedes, a este vigoroso campeón de la libertad. Después de escuchar a Pablo Tomasello con su columna sobre Jonathan Swift, siempre rica y siempre nos deja algo para pensar, nos vamos a ir al encuentro de un músico brasileño que fue un ícono de toda una generación de músicos, porque fue un personaje muy muy especial, que murió en un accidente muy joven y entonces quedó ahí en la posteridad como uno de los íconos de la cultura del Nordeste. Él había nacido en Olinda, desde muy chiquito había sido... bueno, ahí es toda zona de manglares, ¿viste? Y él había juntado cangrejos de chiquito y vendía cangrejos que él iba a buscar ahí al manglar. Se metía en el barro hasta la rodilla y sacaba cangrejitos de esos chiquitos rojos. Y bueno, eso es lo que vendía y ayudaba a la familia. Un pibe muy, muy particular que desde muy chiquito estuvo asociado a los grupos musicales de la ciudad. Olinda es una ciudad muy chiquita, muy colonial, al lado de Recife, que es la capital de Pernambuco. Y en esa ciudad se practica uno de los carnavales más pintorescos de Brasil, si bien no tiene la fuerza del carnaval de Río, del carnaval carioca, pero tiene un carnaval muy particular, con unos muñecos gigantes que van haciendo desfilar por esas calles en subida y bajada de una ciudad totalmente colonial. Olinda me hizo acordar mucho a Cusco, es una ciudad así, con balcones de madera, con viejas edificaciones, muchas iglesias, una ciudad muy muy particular, al lado de un mar verde impresionante. En esa región hay un ritmo que se llama el maracatú, es un ritmo musical y una danza y un ritual que está muy ligado al sincretismo afro-brasileño como el candomblé, ¿no? Hay dos tipos de maracatú en general, el maracatú nación y el maracatú rural, que es el de baque solto, le dicen, sencillo, que tiene más influencias indígenas, mientras que el maracatú de baque virado o el de la nación es bastante común en el área de la ciudad de Recife, ¿no? Es el ritmo afro-brasileño más antiguo, el maracatú. Y junto con eso, Chico Science, que es el músico que vamos a escuchar, crearon un movimiento junto con otro cantante, que era el cantante de una banda que se llama Mundo Libre Sociedad Anónima. Las dos bandas, junto con Mestre Ambrosio, que sería la tercera, la banda de Siva, un músico que toca un violincito muy rústico, que se llama Rabeca, fundaron el movimiento del Mangue Beat. El Mangue Beat es un movimiento musical que surgió en la década del 90 ahí en la zona de Recife, mezclando el maracatú con ritmos de hip hop, de funk y de música electrónica. Chico Science es quizá el máximo exponente de este movimiento, ¿no? Del Mangue Beat, y que mezcló el maracatú con los ritmos de la música popular brasileña. Es como una fusión entre la música indígena de interior, de los caboclos, y la música popular brasileña tradicional. Se llamaba Francisco de Assis França, pero le decían Chico Science, Chico Ciencia. Chico Science fundó su banda, que era Nación Zumbi, después de haber practicado con varias bandas primero, Orla, Orla Orbe, Los Lal, tuvo varias bandas hasta que formaron Nación Zumbi, con muchas influencias del exterior, pero también con mucha música de interior. un tipo que murió en un accidente de tránsito y lo lamentan todavía hoy todos los brasileños. Un genio de la música de Brasil. Vamos a escuchar de Chico Science y Nación Zumbi, Nos Quintais do Mundo. Atravesando los vientos y espasmos a esta hora, la presa desvela un átimo de mi existencia. Tremiendo el equinoccio se volcó al cielo y temblaron las piedras en el último aleteo. Fueron alas las tardes de sol y la espiga, paseos en la nube de un día agitado. Dentro del torniquete de aquel espacio vacío se tiemblan los dedos, las lágrimas y los pasos. Abriendo mentes en parapente y de repente brotes y flores, sin que diga, sin que sepa, todo al redil de tus pestañas quietas. Y nada la nada, segundo el primero, tardes antes que mañanas, y se propagan los días y las noches mansas. Tú dirás cómo es posible, dirás cómo es asible este instante. Y serán motas de polvo las respuestas y los surcos de mis trazos. Entre dedo y dedo, una membrana acuosa. Entre diente y diente, un rayo de luz. Y los pasos libres de cada pie y los vuelos libres de cada ala. ¿Quién fuera serpiente y quién fuera águila? ¿Quién soy en rama y espina, a la vez en mi plasma y oro, pero las teclas del humo dieron las 12 y ya nadie de la calle espera, y ya nadie en la calle espera? Las voces viajan, las voces viajan, se amplía el registro de nuestra existencia, tocamos meridianos y oráculos, una flor se abre al infinito, un nuevo planeta nace. Bueno, y esta semana partió una mujer inmensa, se murió Nora Cortini, es una hermosa mujer. Y el Lobo, del que soy re hincha, Gimnasia Esgrima de La Plata, sumó su homenaje a su socia honorífica, Nora Cortinas, al despedirla a través de sus redes por tu lucha, por tu fortaleza, por tu compromiso, por no haber bajado nunca los brazos, por haber sido ejemplo para millones, expresó la Comisión de Derechos Humanos del club con una imagen del carnet y un remate. Gracias, socias, socios, compañeras y compañeros, compartieron esta imagen. Pensábamos que Norita era inmortal, escribió uno de los de la comisión. La verdad que la despidió todo el arco político de la Argentina, no los impresentables que están, pero sí toda la gente progre. Era una persona de esas, bueno, como Estela, personas que son infaltables en un país y que hacen la grandeza de un país. Una hermosísima persona que, bueno, partió a una edad también apropiada, ¿no? Pero buscando también a su familia. Una historia muy triste de nuestro país que ya lleva ¿cuánto? Muchísimos años. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que se llama Vidinte, es de Guinea-Bissau, Guinea-Bissau ahí en la costa de África. Un personaje rarísimo, un tipo muy, muy callejero, un pibito que bueno, tenía, la familia no tenía antecedentes musicales, nadie se dedicaba a la música, solo un tío, Vicente da Silva, que cantaba en todos los rituales y ceremonias mandiacos. Vidinte tenía decidido dedicarse a la música desde muy chiquito. Un día, a los 11 años, en el correteo por las calles y casas abandonadas de los portugueses, de los barrios portugueses, encontró una mandolina vieja, y con ella empezó a tocar con los amigos y aprendió de oído la música popular, en concreto el gumbé. El gumbé es un ritmo muy antiguo que bueno, ahora está recién siendo recuperado por la juventud. Hay un montón de músicos que tocan gumbé, pero es el ritmo antiguo de Guinea. Ahí, bueno, Vidinte se empezó a interiorizar en eso. Su interés por la música nunca fue aceptado por la familia. El padre le rompió la mandolina diciéndole: en esta casa no quiero ver nada que suene. Bueno, Vidinte tuvo que convertirse al catolicismo para poder tocar la guitarra con el cura de la iglesia de su pueblo. Cuando cuentan que cuando tenía que empezar a estudiar el bachillerato, la familia se trasladó a Bissau, a la capital, y se instalaron en Ayuda, un antiguo barrio, y curiosamente, con guiños del destino, era el barrio de los músicos ese. Con ellos se reunía habitualmente Vidinte y con su amigo Mayo Cooperante, componiendo la música para las letras que había hecho este, ¿no? Llegó incluso a grabar 3 temas para la radio, pero cuando su padre lo descubrió, lo echó de la casa. Bueno, lejos de asustarse con esto, continuó en su intento por abrirse camino en el mundo de la música. Se consagra a ella desde el 78, en el que participa en el Festival de Jóvenes de La Habana. Y 10 años más tarde viaja a Lisboa con el grupo Do Colma, liderado por Justino Delgado, y graban 3 discos con ellos, con Do Colma. En el 92, invitado para dar algunos conciertos, llega a Madrid y ahí se empieza a interesar por el flamenco, le regalan un disco de Camarón de la Isla. Hay un documental buenísimo en Netflix de Camarón de la Isla, si lo quieren ver, está tremendo. En la vida y el ambiente de la ciudad, Vidinte encuentra la inspiración que no encontraba en Portugal y decide quedarse, se queda ahí en España, colaborando con artistas, percusionista, empieza a tocar como percusionista y bueno, canta con un montón de músicos, empieza a, bueno, con los tablaos flamencos, a tocar ahí. Pero bueno, tenía tal talento y creatividad que bueno, hasta el mismo David Byrne lo lleva a grabar, ¿no? Y lo rescata junto con Jorge Pardo, con Raya, con Paco Cruz, Camilo Edwards, Pavan Diaye, Edu Nascimento, con un montón de músicos forman el compilado y nació el primer disco, Kumura, en el que bueno, te empieza a tocar esos ritmos tradicionales de Guinea y se fundido con las influencias portuguesas, brasileñas, senegalesas. Cuando presenta el disco Kumura, lo lleva de gira a Alemania, Holanda, eso es en el año 99 más o menos, y participa también en el disco La Banda Negra. Vidinte se une con otros artistas africanos, todos que vivían en Madrid, Raya, Wafir, los hermanos Amás, Seydou, y bueno, hacen una gira para los festivales Womex del 99 a Berlín. Bueno, les va tan bien que lo llevan de gira por todo el mundo y se hacen muy conocidos. En el festival, el segundo festival Sahara en el Corazón, él vive con refugiados saharauis y bueno, queda muy impresionado de las condiciones que cómo vivían los nenes, ¿no?, en esos campos de refugiados, y ahí le da pie para componer Acampamentos, un disco sobre esto, sobre la realidad africana y los refugiados. Un tipo increíble. Se murió en el 2015, era un músico de Guinea, no es muy conocido por casi nadie, pero a mí me encanta. Así que nos vamos a ir al encuentro de un músico que tocaba la música antigua de Guinea-Bissau, Vidinto. Mato queima, caça queima. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Después de escuchar a Gabo, a García Márquez, nos metemos con una banda que se llama P18. Siempre pongo algún tema de ellos. Me gustan muchísimo. Es la banda de Tom Darnall. Tom Darnall es el tecladista de Mano Negra, que cuando se disuelve, bueno, se conoce antes de que se disolviera, cuando viajan en la gira Cargo, ¿te acordás? Cargo 92, la gira mundial, en un barco que hicieron los Mano Negra. Ahí conoce a Bárbaro Teuntor, que era un trompetista de un grupo cubano que se llamaba Sierra Maestra, que estaba buenísimo, toca muy bien, Barbarito. Y bueno, cuando se disuelve Mano Negra, Tom Darnall y Bárbaro Teuntor se juntan para hacer esta banda que se llamó en ese momento P18 Urban Cuban. El Distrito 18 en París es donde viven todos los inmigrantes, la gente latina y los africanos. Es una zona muy pobre de las afueras de París. Y por eso le pusieron P18, P de Pachanca, P18, Urban Cuban. Cuando forman esta banda, Tom Darnall se va a vivir a La Habana por 3 años. Se queda viviendo con otros músicos locales, definiendo el sonido del nuevo grupo que iban a hacer. Y ahí se van decantando por la rumba cubana, mezclado con música electrónica. Hacen una mezcla muy loca. En esos 3 años de trabajo van a ser utilizados para, bueno, perfeccionar esa primera orientación del sonido. Y bueno, participan de numerosos conciertos, 2 discos de estudio. El primero del año 99, que se llama Urban Cuban. Y después de 3 años de trabajo durísimo, empiezan a colaborar con otros 2 ex-Mano Negra, que son Daniel Jamet y Philippe Telbout. Y bueno, en el 2002 nace el segundo disco, que es Electrópica. En el 2008, después de 4 años de ausencia, vuelven a tocar en vivo y sacan el disco Viva P18. De este disco, del disco Viva P18, elegimos un temazo primero, que es Salam. Ese es de Electrópica, es más moderno. Pero después, del primer disco, La Verdolaga, un clásico del folclore latinoamericano, hecho por Tom Darnall y su bandita, los P18. We'll be right back. los lamentos de la vida que nunca fue. Las palomas me enseñan. Aterrizo las naves. Me trago a las hadas y les disparo a los duendes. Agrego la sal que se arrima a las ansias. Llevo hacia atrás. Dirimo hacia adelante todas las hojas que se pueden soñar. Todas las mañanas, diosas, nubes, estrellas, brujas, miro a los espacios del infinito. Me reconozco en los instantes de la creación. Expiro nueva vida, abrazo que me alimento. Suelto sultanes, repaso boardillas, arroz con condimentos. La vida que pretendo, la confianza, ya soy todo lo que me pensé. Y vos me dirás, ¿tenés miedo que venga una dictadura? No, creo que estamos lejos de eso porque no la necesitan. Mire, nadie va a venir a secuestrarlo a su casa si usted ya instaló Netflix, no necesitan. Ya lo formaron culturalmente, ya está. Usted no, ya dejó de ir al teatro, dejó de comprar libros, dejó de cuestionarse el mundo, dejó de cuestionarse la pobreza, dejó de dolerle que otro no pueda pagar un tratamiento médico. Bueno, entonces usted está... a punto caramelo, estamos a punto caramelo de lo que quiere el sistema. Ya está, ya sos el bicho ideal, la reproducción. Venís al mundo. Venís al mundo y ya estás condicionado. Bueno, eso que escuchábamos era La Verdolaga, se cortó medio raro, pero bueno, así son las cosas a veces. Voy a revisar la grabación de eso. La semana pasada te contaba sobre los glaciares en la Antártida, el derretimiento de los hielos que está produciendo la subida del mar, ¿no? Y justo esta semana salieron dos noticias de referente a las islas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide frenar el calentamiento global. Dice, los países insulares reclaman no hundirse en el mar. O sea, está subiendo el nivel de las aguas del océano. En la Conferencia Internacional de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo dicen que el G20 no baja las emisiones de gases, sigue todo igual. Y bueno, el mundo se está acercando rápidamente al límite de 1.5 grados. Superar ese límite podría desencadenar múltiples puntos de inflexión climática con impactos abruptos, irreversibles y peligrosos que representarían una amenaza existencial para algunos. Dicen y denuncian, ¿no? Hay un montón de paisitos chiquitos que son islas, que bueno, también para exigir que cada país alinee su plan climático nacional con el límite, ¿no? De 1.5 grados, con cronogramas y políticas creíbles para eliminar gradualmente la producción y el consumo de combustibles fósiles. Dice, los pequeños estados insulares en desarrollo tienen todo el derecho para insistir en que las economías desarrolladas cumplan su promesa de duplicar el financiamiento para la adaptación en 2025. y debemos obligarlos a cumplir con este compromiso como mínimo, dicen. Bueno, parece que hay un montón de lugares así. Y justo salió una nota de un lugar que mi amigo Chompi estuvo ahí, en el Gunayala, que son en Panamá, unas islas hermosísimas que están manejadas por los indios, por los indígenas de ahí. Y dice, cientos de familias se preparan para dejar la isla caribeña en la que viven desde hace generaciones por la subida del nivel del mar. Estamos un poco tristes, vamos a dejar atrás las casas que hemos conocido toda la vida. Se lamentaba un joven afectado, pero el mar está hundiendo la isla poco a poco. Esto es una pequeña isla frente a la costa caribeña de Panamá. Hay 300 familias que empaquetan todas sus pertenencias preparándose para un cambio drástico en sus vidas. Se van a ir de ahí. Los Gunas son estos indios de ahí, del Gunayala, que es la tierra de ellos. La isla se llama Gardi Sundub. Son las primeras de las 63 comunidades en la costa del Caribe y el Pacífico de Panamá que las autoridades y los científicos prevén que se verán forzadas a reubicarse por la subida del nivel del mar en los próximos décadas, ¿no? Sube tanto que es una isla muy chiquita, pero bueno, tienen que abandonarla. Es bastante, bastante triste. Nos vamos a ir al encuentro de la música. Como siempre, habíamos escuchado a Barbie hace un ratito con un poema que nos mandó, muy bueno. Y ahora nos vamos a ir a meter con Boucan Ginen. Boucan Ginen es una banda que me encanta, es de la Musique Racine, es de Haití. En Haití se produjo un proceso parecido al de Jamaica, con bandas que empezaron a tocar su música. Así como en Jamaica se llama Roots, como sería la raíz del reggae. Acá se llama Racine, Musique Racine. Y tiene mucho que ver con el roots del reggae, pero tiene también mucho que ver con el vudú, con las ceremonias de vudú, que en Haití es parte del folclore tradicional, ¿sí? Estos músicos, muchos viven en Estados Unidos, incluso han nacido en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, y han formado bandas que recogen esa Musique Racine, esa música de roots de la isla de Haití. Bueno, la isla se comparte entre dos países, ¿no? La mitad es Haití, la otra mitad es República Dominicana. Están ahí frente a Cuba. Es una isla, bueno, que siempre tiene problemas sociales y de pobreza. Siempre la población negra de ahí sufre muchísimo. Y la música de estas bandas, primero de Boukman Experience y después de Boukan Ginen, son los que hablan un poco sobre las dificultades políticas y sociales del país. Y bueno, de todo lo que tiene que ver con los ex esclavos y la vida después como colonia, ¿no? Y con las dificultades económicas tan grandes y de población que tienen, ¿no? El vudú, bueno, tiene parte de lo que es el candomblé en Brasil, es como el folclore propio de los esclavos que vivieron y que vivieron ahí en la isla y tomaron el nombre de un esclavo que era Boukman, un esclavo que se sublevó y que contribuyó muchísimo a la liberación de Haití. De él tomaron el nombre. Y bueno, los jóvenes músicos que hoy forman estas bandas recrean un poco ese folclore antiguo y ese espíritu de rebelión. Nos vamos a meter con la banda Boukan Ginen, que es Lanza Ardiente, sería la traducción, con Rebanú, que quiere decir Nuestros Sueños. Os hablaré de un filósofo que no os enseñará nunca. Se llama Guy Debord. Según él, el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador, que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red, no existimos? Todos colgamos fotos en Facebook. Es verdad. Yo no. A mí no me gusta. Yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos. Mirad qué vacaciones he pasado. Mirad qué hijo más guapo tengo. ¿Y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad? Eso es verdad. Hay gente que hace una foto hasta del plato que se está comiendo. Sí, claro. Por no hablar de los que van a un concierto y en vez de verlo, lo graban. Dejad de mirar la vida a través de una cámara y disfrutadla con los ojos y todos los demás sentidos. Ese era Merlín, ¿no? Tiene razón. Ir a un concierto y ver a todo el mundo con el celular. Están todos como boludos. Cuando fuimos a River a ver a Coldplay, el chabón pidió, por favor, que bajen los celulares, que disfrutaran del show. Un ratito nada más. La gente le hizo caso, pero un ratito. Después enseguida otra vez con el apéndice electrónico. Bueno, Salta autorizó 20.000 hectáreas de desmonte. O sea, siguen en un cumple. La gente vive en un cumple. Los gobiernos y están esperando que haya 700.000 hectáreas más que podrían deforestar según el proyecto de actualización del nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos que aún no pasó por la legislatura provincial. Un desastre. Bueno, nos metemos entonces con la última banda del programa de esta semana. Son los Radio Tarifa, una banda madrileña impresionante que a fines de los 80 creó la fusión más perfecta de todas con el encuentro de Faín Dueñas, un percusionista, cuerdista y arreglista, con Benjamín Escoriza, un cantador y letrista granadino, así bien gitano, y Vincent Molino, que tocaba instrumentos de viento impresionante. Formaron esta banda de fusión que mezcla el folclore del flamenco con toda la música africana, muy cosmopolita, la mejor banda de fusión del Mediterráneo. Se llaman Radio Tarifa, le hacen honor al nombre, por Tarifa, por ahí en África. Una super, super banda. Y traje el mandín de Carolina y el viaje de Lea. Con ustedes, Radio Tarifa. Y nos vamos, ¿eh? Nos escuchamos. Acordate, los martes a la noche acá, de 7 a 9, sale el programa los jueves de 10 a 12. Así que nos encontramos acá en el aire de Las Chacras. Cuando Carolina baila, el lagarto menea el rabo, baila. muchachita guapa, también pide un chaval guapo. Baila Che Carolina, baile sí señor, dime con quién bailaste, baile con niño amor. Esa va a ser pelo negro, wow, qué bonita, wow. En Sevilla le ha estado paseando por Triana, baila en la Torre del Oro del Guadalquivir. Y que toma y que mandilón, que mandi que lantitao, que lantitango que va. Y que toma y que mandilón, mandilón. pecado, ese pelo pelirrón, esa carita de pecado, cimbreando su cintura me ensueño.